Hola amigas y amigos, bienvenidos a el podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de psnpr.com. Están escuchando el episodio 5 con ustedes, su amigo de siempre Michael Negrón, alias Mangavis. Conmigo esta noche, como siempre, el elenco regular, tenemos a Johnny Cortés. Johnny, ¿tú sabes que su nombre parece de reportero de deportes? Hola, saludos a todos. Y nuestro persona de deporte, actually, es Juan Carlos Delgado de Rochester, Minnesota. Juan Carlos, ¿cómo está? Todo bien, saludos muchachos, saludos al medio millón de personas que nos escucha toda la semana. Semana muy interesante, semana de preolímpica de baloncesto. De mis universos. Puerto Rico se juega el pase al premundial, digo, al mundial de baloncesto. Y también, como dijo Johnny, en Miss Universo quedamos cuarto, Miss Universe, que aquí en Puerto Rico eso es un big deal. Y también tenemos desde Milwaukee, regresando de sus mini vacations, William Ramírez, Skycrawler. Saludos a todo el mundo, ¿cómo están? Todo bien. Qué ¿Cómo estás, ánimo, qué William? ¿Estás ánimo. cansado? Ok, espérate. No, es que, mira, como he dicho en Twitter, tengo vacay hangover. Estoy como si fuera con resaca de vacación. Estoy en molido, pero nada, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hello. Estoy out of it, sorry. Como dijo Juan Carlos, no tenemos, ¿verdad?, medio millón de followers ni de oyentes, pero hemos notado que nuestro podcast, pues, ¿verdad?, ha tenido un aumento de audiencia gradual según hemos sacado episodios, y pues no es que estemos sorprendidos, pero ¿verdad? Les agradecemos mucho a todas las personas que nos escuchan, que saquen de su tiempo para escucharnos un ratito. Pero igualmente, pues, todas las personas que nos escuchan, nos gustaría, ¿verdad?, que dejaran ese feedback de lo que les gusta del show y lo que entienden que deberíamos mejorar. Algunas personas han dicho, ¿verdad?, que hablamos muy rápido. Los puertorriqueños, por naturaleza, tenemos a hablar bien rápido, ¿verdad? That's right. Pero, ¿verdad? Muy agradecido y ¿verdad?, lo hacemos de todo corazón para que entretenerlos a ustedes. Y bueno, básicamente lo hacemos para nosotros, porque ya nosotros hacíamos esto desde antes de comenzar el podcast, ¿verdad, chicos? Eso Pero así. lo que pasa es que no lo grabábamos. Simplemente ahora lo grabamos. Ahora pues, he grabado y lo sacamos para que la gente escuche las cosas que comentamos. Vamos a buscar la agenda. Se me escondió la agenda que se hizo. Ok. Esta semana, ¿qué estamos jugando, chicos? Yo voy a empezar porque tengo un juego que estoy jugando que no es nuevo, no es reciente, pero lo tenía en backlog y se llama Ghostbusters. Bueno, en mi backlog no, lo recibí por, ¿cómo se llama el servicio? Boundless Games. Games. Sí, que es un servicio de alquiler de Puerto Rico. Ya le hice el plug gratis, pues no, no nos auspician, ¿verdad? Pero sería bueno, ¿verdad? Pues Ghostbusters. Auspician a otros. Wink, wink. Johnny, ¿no tienes un Auspician a sonido? otros, pero ¿No tienes un sonido por ahí de caja registradora? De da, a cuchín, ver si consigo algo. Ahí me agarra. No. Pues Ghostbusters. Sí, el juego está bueno, me está gustando. Todavía no lo he acabado, estoy en el último stage. Lo quería acabar justo para empezar el podcast, pero no se pudo. También salió una actualización. Hoy mismo salió una actualización que, según indica el comunicado, mejora las gráficas y arregla algunos bugs relacionados con unos trofeos que no se estaban otorgando cuando uno sacaba. Y lo que hacía, pues, que la gente no pudiera sacar el trofeo de platino, ¿verdad? Lo que le faltaba ese trofeo. El juego, de verdad que me gusta bastante, no como para comprarlo, pero sí es una buena experiencia para jugar, especialmente los que vivimos la era de los Ghostbusters, chicos. Ustedes eran fanáticos de Ghostbusters. Yo Claro, era confiese. súper fanático de los Ghostbusters. Yo recuerdo cuando yo pequeño tenía el kit ese, ¿cómo se llama eso? Con lo que ellos disparaban y el bulto ese que llevaban atrás. Proton Pack. El Proton Pack. Yo tenía uno de esos y andábamos por todo el pueblo con eso. Y para arriba y para abajo. Yo me acuerdo que yo y mi hermano teníamos, mi hermano tenía el Marshmallow Man y yo tenía a Slimer. y yo siempre quería más el Marshmallow Man, y él, yo sé que él escucha, so él va a decir algo, estoy seguro. Yo me acuerdo que me lo llevé para la escuela, me llevé a Slimer y al Marshmallow Man, y se me quedó el Marshmallow Man en la escuela. Digo, no lo volví a ver nunca. Y él siempre me va a repetir que yo le boté el Marshmallow Man, siempre. hasta tu tumba. Hasta la tumba. Creo que Billy trató de encubrirlo con el muñeco de Michelin, pero no pudo. O el de Pillsbury. Claro. Y Billy, ¿tú tienes recuerdos de Ghostbusters? No, yo fui fanático más que nada más. Yo fui a ver, yo me recuerdo bien vividamente, fui a ver la película un martes al cine, cuando tenía 6 años, al cine de El Emperador de Ponce, que ya no está, ahora donde está El Emperador le hicieron un Chili's. Y recuerdo... Cada vez que digamos nombre de una marca, cachín. El Emperador Chili's, oh God, vale, ya el tap está bien alto. Pero me recuerdo hacer la fila y tenía la camiseta que tenía Slimer que brillaba. La oscuridad, para ese tiempo eso era como que la última Coca-Cola del desierto. Uh-huh. Yo salía del sol, me tomaba, recargaba energía, después me metía en el baño, cejaba y me miraba en el espejo para ver la imagen reflejada brillando en la oscuridad. Pero sí, yo fui bien fanático de esas películas, pero de verdad que con mucha gente no me desconecté de eso, no, hasta que salió el juego. Pero el juego me trajo mucha memoria porque el juego es básicamente como si fuera la tercera película de los Ghostbusters, como si hubiese salido rápido, 1 o 2 años después que salió la segunda película, y captura muy bien el feeling de los Ghostbusters. Tú básicamente eres el quinto Ghostbuster, un recluta nuevo, pues que le asignan la tarea de probar todos los equipos experimentales, conejillo de India básicamente. Y ellos básicamente, los otros integrantes, te van guiando a través del juego. Tú casi nunca estás solo, tú siempre estás acompañado de ellos y están hablando. El juego es como si fuera una película, ellos todo el tiempo hablando de sus teorías y todo, y de lo que está pasando, un misterio. El mismo feeling de las películas es capturado en el juego. Los boss fights no la hacen, ¿verdad? Son bien, bien fáciles, ¿no? No lo jugué en casual, que es básicamente como si fuera easy, para acabarlo, ¿verdad? Rápido, sacar todos los trofeos. Sí, no me culpen, soy un tropijo. No, es que me gustan los trofeos. Pero, ¿verdad? Se los recomiendo que por lo menos lo alquilen, o si no, como otras personas que esperan que baje de precio. Y... Ah, Billy. Yep, that's right. Cheap ass gamer. Oh, cachín. Cachín. Este podcast yo creo que se va a llamar Cachín, por lo que veo. Cachín Edition. Sí. Bueno, eso fue todo lo que está jugando esta semana. ¿Quién sigue? Billy. Okay. Ah, Billy no jugó nada. No, yo jugué. Claro, no era cosa de PlayStation, pero jugué. Mi iPhone. Pues me llevé mi Survival Pack. Como saben, que estuve de vacaciones la semana pasada. Jugué un montón de Space Invaders Infinity Gene para el iPod Touch. iPod Touch. La terminé. Ahora cuando llegué, tan pronto llegué, jugué que gracias a Johnny me llegó este Red Star, que por poco no me llega porque le di a Johnny mi número de apartamento equivocado. El vecino estaba jugándolo. ¿Cómo? El vecino lo estaba jugando. No, el cartero lo que hizo fue que lo espetó en son esas cajas de esos buzones que están ya integrados dentro de la pared. Lo cogió y lo integró entre como quien dice, la puertita chiquita, pero del vecino. Y yo cuando veo que dice mi nombre, dice, ese es mi paquete, y me lo llevé antes que el vecino se lo llevara. Ahora si las cámaras me ven y me están buscando por robarme correo. Un delito federal. Pues jugué ese, Johnny tenía toda razón, ese juego es exactamente como él lo dijo, es bien oscuro, me recordó a Contra, y esos juegos de Treasure que como Gunstar Heroes, eso es 1,000,000 de balas y tú tienes que tratar de esquivarla, pero de verdad es un buen juego, lo recomiendo de la misma forma que él lo recomendó. Y también, como vamos a hablar de esto un poquito después, estaba jugando Star Wars The Force Unleashed, pero voy a hablar más de eso después. Más adelante. Uh-huh. ¿Quién sigue? Johnny. Esta semana estoy jugando Prince of Persia, tratando de sacar ya por fin el próximo, que me lo tienen que ir apuntando ya el platino por ahí, porque ya lo que me falta son dos. Así que lo pueden ir apuntando. Logré sacarle el combo special, que era el trofeo que más difícil se me hizo, pero lo logré. Y bajé ya el epílogo para entonces, luego que lo acabe, pues terminarlo completamente y ver la historia, ver cómo, qué le añadieron con la parte del epílogo. Estuve jugando en el PSP con Patapón. ¿La primera o la segunda? No, la primera, pero todavía no la he acabado. La primera todavía no la he acabado. Explica de qué se trata Patapón para que la gente que no lo conoce. El que no ha jugado Patapón es un juego, si se recuerdan del juego este de Sony, de PlayStation. Ahora se me... Parappa the Rapper. Exactamente, Parappa the Rapper. Un estilo así de música en que tú tienes que estar, tú tienes un ejército, vas a una batalla y tú, pues, al ritmo de la música, pues, vas tomando acción. O los mandas a atacar, o los mandas a defenderse, o a qué sé yo, a detenerse en parte de la escena para sacar algunos, ellos le llaman milagros. Pero el jueguito es bien contagioso. La música, a medida que tú la vas ejecutando, tú te quedas con el gimito y no lo quieres soltar. El juego es muy bueno. Algo que añadir a eso es que la manera en que funciona la música es que es como si tú controlaras un tambor. Y cada vez que tú hundes uno de los botones es un diferente sonido, y esos las diferentes combinaciones son las acciones que hace tu ejército: atacar, alejarse y cosas así. En verdad es muy bueno, pero hay que tener el ritmito por dentro, porque a pesar de que los hundas, si no los hundes en el ritmo correcto, el comando no sale. No sale. Y es un juego que tienes que usarlo con headphones, eso, porque si no sirve. Si pierdes el ritmo, te pierdes. Oye, el juego no tiene pausa. Eso tampoco. Yo de hecho recomiendo también que si lo van a jugar, usen headphones, para que no pierden el ritmo, porque si pierden el ritmo, como ellos dicen, ¿sabes?, no haces nada en el juego, porque todo tiene que ser a base del juego. Otra cosa que hice fue que, pues, básicamente cogí el jueguito de Star Wars The Force Unleashed, lo puse en PlayStation 3, bajé el pacho, jugué, creo que fue el primer mundo de Darth Vader, me dieron un par de trofeos, y así me lo guardé nuevamente, porque ese es el próximo que le quiero meter en mano. ¿Y dónde fue que tú lo compraste, Johnny? En Toys R Us, 17. Porque lo quiero buscar, para que tiene trofeo. En Toys R Us, pero yo creo que ya lo subieron como a 28, $30, algo así. Mira que es una noticia. Y te faltó el ¡quechín! ¡Quechín! Es una noticia, no lo digas. Ok, está bien, entonces. Y también me llegó Prototype, pero ese sí, así mismo está con el plastiquito, todavía ni lo dejo. Pero, ¿y cómo fue que obtuviste Prototype? Eso fue una casualidad. Estaba por la mañana, como a las 9 de la mañana ese día, me puse a chequear en Twitter. Vi un tweet de la gente de softgaming.com. Entré. ¡Cachín! Le envié el direct message y voilà, me lo gané, gracias a Dios. Y ya me llegó nuevecito. Estoy loco por probarlo, pero no he querido, porque como quiero acabar Prison of Persia, pues no he querido meterme en otro juego. Eso es básicamente lo que he hecho esta semana. Bueno, pues voy yo. Yo en realidad no he jugado casi nada. Yo, similar a Billy, me fui de vacaciones en el fin de semana. Estuve de camping y haciendo canoeing y en contacto con la naturaleza. Y pues odio la naturaleza. antes de irme, el jueves pasado bajé la nueva mesa de Street Fighter para Zen Pinball. Really, no habías dicho nada. La pregunta es que ya sabes si vale la pena. Bueno, depende de qué tan fan tú seas del pinball. La mesa no tiene nada extraordinario que ofrecer. Se ve y se siente como una mesa viejísima de pinball. Conmigo no hay ningún problema. Pero no es tan fancy como las otras que incluye el Zen Pinball. Pero cuesta $2.50 y por nostalgia y por curiosidad, yo entiendo que vale la pena. La mesa no perdona mucho. Vas a perder la bola continuamente. Pero cuando metes la bola para un juego, ¿no sabes? ¡Aduque! Sí, sí, tiene mucho mucho sonido, todos los sonidos de, del juego. Ajá. Y pues tienes los personajes en todos lados, y dependiendo de donde te pongas la bola, pues salen los minigames esos que salen en la pantalla. Y, okay. Y en verdad está chévere, pero pues no perdona, ¿no? No perdona la mesa y vas a perder más con más frecuencia que en las otras mesas que trae el juego. Una pregunta, Juan. ¿Esto es un add-on para Zend Pinball o un standalone? ¿Puede comprar? No, es un add-on, es una mesa que tú compras y se las añades al juego. ¿Cuánto cuesta Zend Pinball? Si no me equivoco, cuesta $10. Trae cuatro mesas. Uh-huh. Básicamente pues, $2.50 por mesa, y ese fue el precio que le pusieron a la de Street Fighter. Okay. El juego, yo no juego muchos juegos de pinball, yo jugaba más pues los reales. Uh-huh. El juego pues no incluye nada revolucionario, las mesas son bastante parecidas a lo que uno podría esperar en la vida real. A veces yo entiendo que ocurren cosas extrañas con la bola, como que movimientos extraños, como que la física en el juego a veces se contradice. Pero pues son detallitos menores y uno puede vivir con ellos. Aparte de eso, el juego está bueno. Yo no le digo a todo el mundo que vaya y pague $10 por él, porque pues hay que ser fan de los pinball. Pero si en algún momento lo tiran en especial en $5, go ahead, cómpralo. Okay. Entonces, pues eso fue jueves de la semana pasada. Durante el fin de semana, pues no jugué absolutamente nada. Ayer, pues decidí poner mi copia de Fight Night Round 4 de nuevo en el PlayStation, ya que por ahí vienen unos DLC, y estaba pues sacándome el modo de encima. Y pues okay. Básicamente eso fue. Sabes que ya por ahí viene también Williams Pinball, pero ese va a ser para disco, para comprarlo en las tiendas. Yo no tengo ningún pinball, ¿de qué tú hablas? Oh, God. No, todo es sobre ti. Es Williams, o sea, la marca Williams. No Williams, es Williams. Sí, que posiblemente las mesas que incluye ese juego son mesas que hayamos visto. Sí. Qué sé yo, en cualquier arcade, en game. Oh, sí. ¿Cómo era que se llamaba el de Puerto Rico? El arcade que había en los moles. Time out. ¡Cachín! ¡Cachín! ¡Caí, que vi! Yo también caí, tío. Y con esto pasamos a nuestra próxima sección de los lanzamientos de la semana. Tenemos para el PS3, tenemos Batman Arkham Asylum. ¿Alguno de ustedes ha comprado o piensa comprar este juego? Cuando esté un poquito más barato. Igual que yo. El hermano mío lo va a comprar y a ver que él lo compre después. Se lo pido prestado y lo jugaré. Sí, definitivamente. Después de todo lo que se ha comentado desde que salió el juego, yo pienso comprarlo. No a $60, pero sí, tan pronto lo vea que sea en 40. Oh. Yo creo que sí lo voy a comprar. Han hablado demasiado bien del juego, ¿sabes? Que de verdad, sí. Hay que comprarlo, pero cuando va, porque no voy a gastar $60 en un jueguito que uno lo acaba una acepta, como quien dice. Pues eso para que usted vea que la expectativa de los gamers ha aumentado en cuanto a el valor por el dinero de los juegos. Uh-huh. Yo también, ese juego está right up my alley, porque son los tipos de juegos que a mí me gusta jugar, Action Adventure. Y aunque también han dicho que tiene bastante replay value por el hecho de que hay que buscar unos artículos coleccionables, misiones adicionales, alternas. Y pues podemos decir que lo recomendamos. Sí, claro que sí. Sí, se recomendó que jugaran el demo. Si les gusta el demo, go ahead. Lo que han dicho del juego es que es muy bueno. Uh-huh. Exacto, si las personas que le interesan son fanáticos de Batman, pues yo sé que a $60 no le va a importar, pero aquellos que están, es como Ghostbusters, que Michael, tú dices que es una buena experiencia, pero que no vale $60. Uh-huh. Eso no. Sería bueno entonces esperar. El fanático lo compra, pero pues. Y más hoy en día que los precios de los juegos están bajando más rápido que antes. Ustedes saben que antes, para que un juego bajara de precio, tenía que pasar un año. Uh-huh. Ahora en cuestión de 2-3 meses ya lo están bajando, y a veces menos, a veces al mes ya le pusieron $10 menos. Que eso es lo que yo creo que va a pasar con este juego cuando empiecen a salir los jueguitos de octubre, noviembre, que son los big hitters que estamos esperando. Así que Batman Arkham Asylum, aprobado. Para el PS2 tenemos un juego que en mi vida yo había escuchado, voy a decir lento para ver si me sale, Mana Kemia 2 Fall of Alchemy. Eso me suena como un RPG, no sé, pero sí. Son de estos juegos que sacan para el PS2 que no, que sí, como Persona 4, que lo sacaron para PS2, estos RPG oscuros que nadie conoce, que son de directo de Japón. Así que si eres un fanático de esos juegos, le puedes dar un look. No sé quién lo está publicando. Este Atlus. A ver la info. The publisher, no. Ghost and Nice of America. Oh, Nice of America, de los que hacen Disgaea. Uh-huh. Pues debe ser bueno. Sí. ¿Y qué más tenemos? Para el PSP tenemos dos jueguitos que son Dissidia Final Fantasy. Ese es para Johnny. Y Warriors Orochi 2. Ese tampoco sé de qué. He escuchado ese título. Eso es Dynasty Warriors con otro nombre. Eso es Dynasty Warriors, pero exacto, con otro nombre, pero es Dynasty Warriors es de China, o sea, de armies chino, y este Warriors Orochi creo que son armies japoneses. Di la verdad, Billy, es que ya Dynasty Warriors se le acabaron los números, no pueden seguir contando. Ok, no voy a cubrir. ¿Quién es el que hace este Dynasty Warriors? Ay, never mind. Que ellos se unieron a Tecmo ahora. Koi. ¡Cachín! Un montón de gente que nos debe ni dinero esta semana. Vamos a ser ricos, muchachos. ¿Sí? Para el PSN tenemos Invincible Tiger por $14.95. Este sí creo que es de Atlus. Creo que es un juego de acción, así como si fuese Kung Fu. Tenemos nuevos mapas y personajes para el juego que ya había salido en el Dungeon Commando, y va a venir con patch también que arregla problemas de balance en el juego. Yo compré Crash Commando cuando salió porque ese fue uno de los que dieron hype, pero si lo jugué una semana fue mucho, de verdad el juego no lo he tocado. ¿Y por qué se debe eso? ¿Que cómo es? Pasa que es bien caótico la acción y tú estás muriendo constantemente, los controles no son tan precisos, es un juego de acción con multiplayer de no sé cuántas personas, pero el juego como que no encaja conmigo, con mi estilo de juego, es como que demasiado estrésico la acción y pues no, por eso no le di mucho, no le presté mucha atención. Okay. Fue también una época que como que compraba todo lo que salía. Y pues... Sí, yo me acuerdo de esa época. Sí, ¿verdad? Que tengo varios juegos que... Los dos estábamos igual, comprábamos todo, cualquier cosa que salía. Ya estoy más la moderación de que no compré Batman. En otros tiempos eso hubiese sido ching. Pero como tengo un bebé que viene en camino, pues ya no puedo estar haciendo esos gastos. Así. Hablando de Batman... Tenemos también... Nevermind. hablando de Batman, tenemos que va a salir mañana el DLC que había prometido, exclusivo para el PS3, de Joker Challenge Map. Gratis. Esto es gratis para los que compraron Batman en el PlayStation 3. Es un buen incentivo para la gente. Algo para recordarle, que se recuerden los que tienen a Batman, que pase el pojón para que saquen su baticueva allí también, que lo van a tener también disponible. Robin no está incluido. No. Robin no está incluido. En el tubo. El batitubo. Me imagino que un montón de gente está bien decepcionada ahora. Oh, sí, muchas personas. Oh. No Robin. No batitubo, no bye. Serán los primeros strippers en televisión. Tú verás que ahora Microsoft está cogiendo nota. Ellos vienen, se tiran el trajecito de avatars, de los avatars de ellos para Robin, y se tiran Robin con el batitubo. A 10 pesos se los engancha para que... A 10 pesos, oh God. ¿Qué más tenemos? Mañana también tenemos DLC para Final Fight Night Round 4. Juan Carlos, ¿de qué se trata esto? Sí, no tan solo hay DLC para Fight Night Round 4, también hay un update, que el update va a incluir algunos accesorios y principalmente va a cambiar algunas mecánicas del juego, como pues el tiempo disponible para contragolpear, la stamina y la precisión de los golpes. Eso en cuestión del DLC. También pretende resolver el problema que hay con el Legacy. Finalmente nos escucharon y van a intentar arreglar eso. Y entonces el DLC como tal, va a haber dos DLC, uno gratis, que ellos le llaman, se me perdió el nombre, pues es un paquete que va a incluir nuevas truzas y nuevos guantes. Y lo tengo. Sí, se llama Boxer Packs. Sí, básicamente un surtido de cositas gratis, más bien estética. El otro, que es pagando, es el que le llaman ellos The Champions Pack, que va a contener 5 boxeadores, entre ellos Oscar de la Hoya, Vitaly Klitschko y Vladimir Klitschko, y nuevas versiones de George Foreman y James Toney. George Foreman trae el PlayStation 3, el grill. El grill, ese es el movimiento secreto, le manda con el grill en la frente. Entonces el costo inicial para este DLC va a ser $9.99, pero se ha especulado que lo van a bajar de precio, puede ser que esté entre $5 y $6. Ya veremos mañana cuando den el update. Juan Carlos, aclara que lo del movimiento secreto no es cierto, porque después sale Neldo y nos deja un comentario en el blog de que él trató de sacarlo, estuvo 6 horas jugando y no sale el Vamos a hacer la aclaración. El movimiento secreto con el George Foreman Grill ¡Cuchín! Es totalmente falso. No, antes de nada, no le cubran a eBay. A eBay, a EA. Damn it. Welcome back, Billy Boy. Bueno, gente, ya nuestro productor ha dado la señal de pausa justo cuando Billy estaba comenzando un argumento, pero bueno, Billy, termina el argumento. No, ya para qué, olvídate, ya estoy molesto. Olvídate eso. Pues, gente, pausamos y regresamos en breve con el episodio 5 del podcast Yo Soy PlayStation. All right. Bienvenidos de vuelta al podcast Yo Soy PlayStation. No sé por qué lo dije así, pero bueno, vamos a seguir. Así me salió. Íbamos con ¿verdad? El lanzamiento de la semana. Uh-huh. Tenemos también Rock Band DLC, como siempre, que esta semana el tema son las canciones de los 80. Tenemos el estreno de Tom Petty. Tenemos 2 canciones de Tom Petty. Tenemos 2 canciones más de Billy Joel. Y no soy yo. Hizo su estreno. No es Billy. No es Billy. No Billy yo. Joel, tenemos. Sí, Billy, no eres tú. Money Money y Rebel Yell, que son uno de sus éxitos más grandes. Y también tenemos de Fleetwood Mac y de Jet, la banda australiana, que para mis hijos pues será por siempre recordada como la canción de Flash Away. Que la tengo que tocar cada vez que juego Rock Band, tengo que tocar Flash Away, además de las canciones de SpongeBob. Y para más detalles puedes ver el artículo de Lourdes Maldonado, nuestra colaboradora Lulu Soy en PNSM, que toda la semana, bueno, últimamente está sacando un post que cuando me recuerdo que yo le había hecho el acercamiento para que si quería escribir algo de Rock Band. Y ella me decía, no, porque yo no sé escribir, de qué voy a hablar, y por cuántos posts ya van, chicos. Ahora hay que quitarle ahora el texto para que quede escribir. ya van por 3 posts. Y posts que tienen mucha audiencia, siempre mucha, audiencia, mucha gente los lee. Ella tiene una fanaticada enorme, me imagino. Tiene una fanaticada, sí. Y pues, para más detalles sobre los lanzamientos de Rock Band esta semana y lo que viene por ahí de Rock Band Beatles, de Beatles Rock Band, pues pueden leer el post de Lourdes en el blog. PSNPR.com. Ahí no hace caching porque ese es de nosotros. Está vacío. Ese no, ese es gratis. Tenemos también un DLC que yo sé que Billy va a salir corriendo a comprarlo, el Transformers Map Pack. Ya mismo voy. Más para allá. Comprar un PSN Card para que lo compren mañana. Pero este, no sé cómo se te vino a sacar. Este Trans Pack hace que la película sea mejor. O sea que. convierte todo como si fuera de los muñequitos de los 80. Sin Michael Bay, ¿verdad? No. Si es así que el DLC hace la película mejor, creo que ya yo voy a sacar 5 DLC. Ah, pues. No, este mapa lo que va a hacer es que cuando lo pongas, sale. Te borra la memoria de cuando fuiste a ver la película y todo. Y solamente te deja la memoria del juego. Ok. Te lo voy a comprar entonces. Ok. All right. Creo que son $20, Billy. Oh, no. Ya no lo quiero. No, mentira. No quiero y con todo. Eso terminamos el DLC, los lanzamientos de esta semana. Pasamos a las noticias. Que de hecho, antes de comenzar el podcast, yo comentaba a Juan Carlos, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Porque en realidad no hay nada. Y poquito a poquito fuimos llenando y ya tenemos una lista grande de noticias que salen esta semana. Parece que era que yo no estaba prestando atención a las noticias y pues no estaba el día, pero para eso está el equipo de PSNPR. ¡Cachín! Ah, no, espérate. Nosotros. Tenemos que aparentemente el PS3 Slim, que bueno, no es Slim, es 120 GB según Sony, pues ya está disponible en las tiendas y con evidencia una persona posteó el recibo de la compra. Continúa, Sony no había dicho como que había una fecha exacta, un street date para sacar el sistema. No, pero ellos autorizaron eso. Ellos dieron el okay para sacarlo una semana antes. Bueno, ya se han reportado que en el área de San Francisco algunas tiendas han vendido las cantidades limitadas que tenían. Se rumora que es una estrategia de Sony para crear publicidad gratis, básicamente hizo el Nintendo Wii, controló un poco la oferta y entonces se crea todo este buzz de que hay escasez, que mira, sal a comprar el tuyo, que se van a acabar, vas a tener que esperar muchas semanas en que lleguen. Uh-huh. Y pues se sospecha que esa es la idea detrás de eso. Pero uh-huh. Sí, muchas personas han comentado que han podido comprarlo. De hecho, nuestra próxima noticia es un rumor, pero bueno, un rumor bastante sustentado como son hoy en día, de que en Best Buy emitieron un memorando diciendo que las personas que han comprado PS3 bien reciente a la fecha de que se anunció el PS3 Slim, dando instrucciones de que se le ofrezca a las personas juegos gratis para que no devuelvan su PS3 por un PS3 Slim. Y esto está también evidenciado con una foto. Malditos sean los iPhone con cámara y foto, ¿verdad? Maldita sea. Sí. Bueno, maldito y bendito para nosotros porque ya hoy en día nada de secreto. Los ejecutivos están fastidiados. Yo me imagino a este muchachito en el staff meeting de Best Buy. Bueno, muchachos, llegó este memorando, esto es lo que hay, esto es secreto, tú no puedes salir de aquí. Y el muchacho se vira, va, saca el iPhone y lo envía a Twitter instantáneamente. Ya nada de secreto, nada. Pero eso fue nuestro agente Juan Carlos, porque Best Buy está en Minneapolis. ¿O? Eso queda al lado del trabajo mío, yo tengo micrófonos escondidos allí. Exacto. Okay. Ese Juan Carlos entra estilo Metal Gear, se mete dentro de una caja que dice Vicio. Espérate, cachín. Cachín. Ay, ay, ay. Hablando de eso, de esos rumores, estaba leyendo una noticia en uno de esos blogs que hay por ahí que Sony está preparando una nueva lista de juegos de platino y van a incluir, y va a salir ahora en septiembre, y se rumora que va a incluir a Killzone, Resistance y Motorstorm, el segundo. Pacific Rift. Exactamente, Pacific Rift. Para este septiembre, para concordar con el lanzamiento del PS3, el nuevo. Eso no estaría nada mal, pero lo único que habría que confirmar, a ver si yo espero que sea verdad, es que Killzone salió a principios de año, y si ellos deciden bajarlo así de rápido, ¿verdad? Porque es que, como quien dice. Es que según lo que tengo entendido, eso de la vaina esta de platino de ellos es de acuerdo a las ventas, no es por el tiempo de... Sí, es el equivalente a los greatest hits del PlayStation 2. Exacto. Sí, bueno, eso no era cuando llegaban a 1 millón o más de 1 millón. No sé cuál es el límite ahora, pero era algo así. Cuando llegaran a X copias vendidas, pues entonces pasaban a Greatest Hit, o ahora en este caso, Platino. Yo creo que era 8, medio millón y 8 meses, la última vez que recuerdo. Esos eran los criterios que usaban. Lo que pase primero. Lo que pase primero, sí. No, yo creo que tienen que cumplir con los dos, porque hay juegos que tienen que cumplir con los dos, por lo menos para... Okay. Sí, es cierto, hace más sentido que cumpla con los dos. Exacto, sí. Sí, sí. Tenemos la próxima noticia, que es para este jueves, va a salir más contenido para Home, específicamente un espacio de Killzone, y más camisetas para que se vistan de Killzone. Atención, Golito Love, atención, Blue Angel, esto es dirigido para ustedes, ¿verdad? Para el Bichurrio, que le encanta Home. Él le encanta. Bichurrio, sí, vive ahí, le encanta Home. Él es el alcalde de Home. Pero, no. Sí, tiene un espacio en Home, y se compró Batman para tener su baticueva en Home y todo eso. Uh-huh. ¿Qué más? También otros contenidos de Home, que si están viendo el patrón, Home está sacando constantemente contenido nuevo, siguen celebrando actividades, game launching, esto por lo menos la gente que dice que en Home no hay nada que hacer, pues se le están acabando los argumentos, ¿verdad? Una pregunta, ustedes la semana pasada, yo lo escuché hoy, pero se me olvidó lo que hablaron, ustedes comentaron que ahora desde Home ustedes pueden hacer game launch. Y eso es cuando salga el nuevo update ahora en septiembre. No, exacto, pero que Home está evolucionando ahora de una forma bien, bien rápida comparado como cuando salió, que era en beta y era bien, bien lento cada update. Pero ahora que van a incluir el game launch desde Home y yo espero que, tú sabes, que esto de cuando salga también el 3.0 y cuando salga pues también el nuevo update para Homecoming, el 1.80 es el nuevo. Anyways, o sea, que traigan también otras cosas que sean integrales al Home, quién sabe si algo que lo conecte al PlayStation Store, no sé, pero eso de lo el game launching es muy bien, bien importante, especialmente si imagínense un Gamer Night, empezarlo desde Home. Ajá. O sea, que todos nuestros avatars están juntos en el mismo lugar y después hacemos un lanzamiento, sería excelente. Sí. Sería bueno que hiciéramos una casa club con reggaetón así, tum, tum, y una bandera Puerto Rico así, guindada en la pared. Ahora y una olla de ahora pollo en la esquina, una pinchera afuera. Ahora ustedes que mencionan eso, yo voy a contar una historia rapidita, ¿verdad? Sin aburrir a nuestros oyentes. Pues yo me tiré para Chicago este fin de semana. Fuiste para el barrio boricua. Y me tiré para el barrio boricua. Ay, yo me sentía que yo estaba en Puerto Rico, reggaetón y todo. Yo estaba por tirarme un tiro. Yo estaba. pero ¿sabes? Me puse contento porque había gente vendiendo pinchos, que si había que si el de los helados. Había así como los mantequitos de esos helados, que si había las vitrinas con la capugia, con las papas rellenas, pero el reggaetón fue lo que lo dañó todo. Yo dije, puertorriqueño es donde sea, se va a llevar el maldito reggaetón. Para comentar rápidamente lo mismo, yo cuando fui a Chicago también fue una experiencia, pues, en el caso de nosotros, de Billy y el mío, nosotros llevamos viviendo acá varios años. Y pues siempre está la nostalgia, uno extraña la islita, y pues siempre que hay algún sitio donde hay concentración de puertorriqueños uno se da la vuelta. y cuando yo fui a Chicago fue una experiencia súper real. Tú tan pronto entras al barrio puertorriqueño, tú lo sabes, porque en el bloque donde comienza tienen una bandera de Puerto Rico bien grande, como una escultura en metal. Sí. Y de ahí en adelante tú estás en Puerto Rico, olvídate de que es Chicago. Y todo en español, tú escuchas gente hablando en español en el fondo, carros pasando con reggaetón, carros bajados. La gente no hace fila. La gente se cuela. Tú ves que los chinos y pues los demás no vienen y paran, hacen, no entran, le tienen miedo. Pasó el de los helados, un don vendiendo helado. No, pero fue así, ¿sabes? Como que tú dices, bien surreal, porque yo entrando y es como que tú no te sientes que estás en Chicago. O sea, tú vienes y ves, todas las casas tienen una bandera guindando. Hay como un par de negocios que venden frituras, o sea, como que tú vienes fritura en o sea, aquí en los Estados Unidos, como que bien jaro verso. Para bloquear uno rápidamente, hay un restaurante puertorriqueño, se llama La Buruquena, cachín, muy bueno. Así que si van a Chicago, visítenlo. Uh-huh. Tú sabes, Billy, que yo pues tengo mi misión de postear en Twitter cuando voy a almorzar aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Postear lo que como, pues para que ustedes se lleven un pedacito de Puerto Rico. Un pedacito. Sentarlos. Eso sí. Tú me tienes como pejo mirando vitrinas de carnicería. Pero mira Billy lo que me estoy comiendo. Vamos, pongo carne frita, boa. Billy, tú tienes que hacer lo mismo. Me estoy comiendo un rico squash. No, mira, Michael, me estoy comiendo meatloaf. Sí, pavo majada con maíz. Qué rico. Y pollo frito. Como dice el Euterio aquí, que eso es lo que le da a Epidio todos los días. Aquí, majada aquí en Wisconsin, los famosos son todos embutidos, porque como hay mucha concentración polaca y alemana, pues eso es que si hot dog, que si brat, eso es todo lo que comen aquí. Y cerveza, claro, con eso. Amén. Sí, besa. Bueno, y regresando a los temas de videojuegos. Yes, enough de comida. Si ya la gente, si lo están escuchando en la hora de almuerzo, pues le va un poquito de hambre. Ya yo escucho a los que me dan mucho feedback. Billy, te tengo que decir que tú estabas hablando mucho de comida y yo me aburrí. Yo le di fast forward. Yo lo siento. Le di fast forward porque me aburrí. Tú verás. Pues si no fueron ni 10 minutos, fueron 5 minutos. Anyway. Tenemos otro humor. Ay, Dios mío, tengo el galillo afectado. GTA 5 para este año. Gran Turismo 5, de hecho. Esto salió del Gamescom. O sea que en el Gamescom estaban mostrando el demo de Gran Turismo a la prensa y a los que asistieron allí, pero uno de los rumores que se decía era que el anuncio del juego iba a ser en Tokyo Game Show, que ahí es cuando iba a anunciar el lanzamiento del juego, pero se coló esta noticia con un panfleto que decía que va a salir en el fourth quarter, que eso es en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Así que parece que vamos a tener el Gran Turismo 5 más temprano de lo que pensábamos. ¿Qué ustedes opinan de esto? Y más o menos junto con el PSP Slim, más Gran Turismo, que es uno de los juegos que más la gente reconoce. ¿Qué es eso de PSP Slim, papá? ¿Qué es eso de PSP Slim? PSP Go. PSP dije. Sí, dijiste PSP Slim. PSP Go. No, en este caso es el PS3. Sí. ¿Qué ustedes opinan? ¿Algunos de ustedes son fanáticos de Gran Turismo? ¿Esto les emociona? Pues mira, no les importa. Okay, si tú quieres, Juan Carlos, empieza tú primero. Ok, para que te coja la pausa a ti. Para mí esta es la noticia del año, si se da. Si sale en diciembre, viva Dios, porque Gran Turismo 5 es uno de los juegos más esperados por mí, pero yo perdí la fe hace tiempo, desde que sacaron el Prologue, como que diandre, van a sacar un demo glorificado porque el juego todavía no está ready. Y yo estaba como que pues no va a salir este año tampoco, y de momento sale este rumor de que pues piensan sacarlo, y en verdad yo soy fanático de la serie. Una de las razones por la que yo tuve PlayStation 1 fue por Gran Turismo 1. y ahora esta versión que se ve fantástica. Y well. Ajá. No, no, que se ve espectacular, que se ve espectacular. Sí, y pues si sale, en verdad, hay que comprarlo este año. Y en la misma línea del rumor de que va a salir, también se rumora que puede ser que salga un bundle que va a traer el PlayStation 3 de 250 GB con el juego Gran Turismo 5 y un juego para descargar, que posiblemente sea Paint, como hicieron con el bundle de Metal Gear, por $399. O sea que por $100... ¿Cuánto? $399. Por $100... Eso es algo de acá, Juan Carlos. Eso es algo de acá. Una persona que hace eso. Pues, por $100 más, vas a tener más del doble de disco duro. Vas a tener un juego, Gran Turismo. Y vas a tener un juego para descargar. Pero de nuevo, esto es solo un rumor. Y es un rumor bien grande porque depende de que el primer rumor de que Gran Turismo sí, de que va a salir. Realidad. ¿Y pero dónde la gente puede leer más sobre esto? Ah, pues seguro en el mejor blog que hay en el internet sobre PlayStation, en psnpr.com. Cachín. Cachín. Otra. Dale, Billy, ¿qué tú opinas? No, ya lo voy a decir porque ya mismo viene la pausa. Tenemos suficiente tiempo para The Force te dice que viene la pausa. No, exactamente lo que tú dijiste. Yo me compré Prologue porque pues siempre he sido fanático de la serie y necesitaba algo de carreras que estuviera en ese espacio que me faltaba. Pero terminé dándola porque se sentía definitivamente incompleta, pero, ¿sabes? La gráfica y... Bueno, la gráfica era lo único diferente porque se sentía igual que los otros Gran Turismo y no se sentía, no sé, como que la física se sentía outdated. No sé si tú la llegaste a jugar, pero yo espero que ahora la 5 completa sea... O sea, como que sé que van, supuestamente algunos carros tienen damage. Pero... Sí, en eso están trabajando ahora. El juego está bastante adelantado, pero decidieron incluirle daño. Y están trabajando en eso. Yo vi en algún lado, honestamente no recuerdo dónde fue, de que los que están trabajando con el juego expresaron que se les hacía difícil poder programar los daños, porque ellos están detrás de daños realistas, no que el carro le dé una esquina y vuele y dé 15 vueltas, sí, no, okay. Sino que están buscando simular el daño bien real, y que es algo que le faltaba a la serie, tener daño real. Yo creo que en Gran Turismo 2, ellos tenían una opción que tú podías cambiar para que tuviera daño, pero como tal no era nada físico, tú no veías que el carro se deformara. Uh-uh. Simplemente al recibir golpe, tu carro perdía la propiedad de moverse mejor. Yo era de balanceo y la coma. Sí, esas cosas, pero realmente no estaba ahí, no funcionaba bien, era una molestia. Pero ahora, pues, si están haciendo lo del daño y queda bien, fantástico. Pero eso del daño, según he leído, no va a ser para todos los carros tampoco. No. Va a ser para 180, yo leí. Imagino que los manufactureros pagarán dinero y no quieren ver sus carros destrozados. Uh-huh. Un juego, me imagino que es eso. Pero no va a ser todo. De hecho, hablando de Gran Turismo, estuve leyendo que ellos lo sacaron completamente del release que le dieron a la prensa, pero aparentemente viene un support con la camarita del PSI, el iToy, la cámara de PlayStation 3. Y según explican en la prensa, dicen que cuando uno está así frente a jugando el juego y estás con la cámara y tú te echas hacia el frente, creas zoom en el juego, miras hacia los lados y la cámara mira hacia ese lado. Que será interesante si eso es realidad, pero eso lo van a anunciar en el Tokyo Game Show. Pero sería interesante ver si esa integración con la cámara es real, que de verdad se va a volver más interesante todavía el juego. Pues más aún que el juego, porque a mí no me interesa tanto, lo tengo que decir, no estoy tan emocionado por este juego. Me perdonan, pero yo sí jugué el 1 y el 2, hasta ahí ya jugué. Pero lo vi tanto como que tan overwhelming el juego, que tenía tantos features, tantas cosas, que en realidad nunca acabé ninguno de los dos. Ah, pues el 5 no va a ser para ti, porque van a incluir hasta NASCAR, van a incluir. No. Quizás lo compre pues solamente por apoyar pues el Sony, porque yo soy PlayStation, ¿verdad? Pero esta noticia es una notición que Sony, esa es la carta que tiene debajo de la manga, para básicamente apoderarse de este season 2009, y porque Microsoft en realidad dejó la puerta abierta, no hicieron el sonido. Anyway, Microsoft no tiene nada para competir esta temporada, y Gran Turismo es un name brand que personas que no, como nosotros que seguimos la industria, lo conocen. O sea, que el público en general sabe lo que es Gran Turismo y va a vender consolas, y si hace un bundle, como dice Juan Carlos, tan atractivo, eso va a hacer que las ventas de PlayStation aumenten un montón. Wow. ¿Qué ustedes opinan? Estoy lo correcto, no sí. Tengo nada. No, yo creo que está en lo correcto. Gran Turismo es una de las series, es como un God of War, que ¿sabes? Tú lo mencionas y todo el mundo lo conoce. Es una serie que se ha distinguido siempre estar con Sony. ¿Sabes? Y donde vea Gran Turismo, no sé acá en Estados Unidos, pero en Europa y Japón, eso decir Gran Turismo, eso para ellos es lo último. Uh-huh. Porque les encanta ese tipo de juegos. Productor, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Pues ahora pasamos con el Master Jedi Skycrawler para la próxima noticia. Espérate, que tengo un intro especial para esta noticia. Y espero que funcione, espérate. Jedi, acaba de salir los trofeos para Star Wars The Force Unleashed. Ok. Ok, pues como mencioné, salieron antes de tiempo estos trofeos para Star Wars The Force Unleashed. Como habíamos mencionado, como Johnny se le chispoteó ahorita. También, ¿verdad? Porque no fue Johnny nada más. Estos trofeos ya están disponibles. Son bien fáciles de sacar. En el primer level ya yo creo que he sacado como de 6 a 7 trofeos, ¿verdad? Pero no se ven que son trofeos que lo único malo es que hay que volver a jugar, porque tiene trophies esos dependiendo de dificultad, ¿verdad? So, aquellos que se tiren a la aventura de terminarlo en la dificultad pues más difícil, pues ellos van a tener el platino, que yo voy a tratar de hacerlo, ¿verdad? Porque como yo, a mí me da mucho game fatigue, yo lo dudo. Pero todavía estoy esperando el platino tuyo en Wipeout, papá. Bueno, sí, te vas a quedar esperando. Sí. Lo que sí fue curioso que noté es que hay un par de trofeos que ya son para el Ultimate Sith Edition. Uh-huh. Y estos trofeos ya están disponibles ahí, pero hasta que no salga el Ultimate Sith Edition, pues entonces no se van a poder unlock. Y también están los trofeos para el DLC que ellos lanzaron de el Jedi Temple. Uh-huh. Que un level nada más. Ya están los trofeos para ese nivel también. So que si tienen The Force Unleashed, pónganlo y bajen esos trophies. Y que de verdad que este juego vale la pena volverlo a jugar. Y aquellos que no lo tengan, es un juego que ahora, mira, Johnny lo encontró a $17. Eso es un no-brainer. Cómprenselo. Uh-huh. Lo voy a buscar. De hecho, yo fui esta semana, se me olvidó mencionar, fui a una tienda que aquí en Ponce que se llama, pues vamos a decir el nombre, Play and Trade. ¡Cachín! Esta tienda resulta que es un compañero de trabajo mío, es co-dueño de esta tienda. Él no sabe nada de juegos de video, porque le hice la entrevista que le hicimos a Epic, y pues lo que tiene es un Wii, apenas juega. Pero el hermano es el que corre la tienda, y pues me di la vueltita por allí a ver qué tenían. Y la especialidad de ellos son juegos viejo, juegos de consolas pasadas y a buenos precios. Vi juegos a $1, a 99 centavos. Así que las personas que estén en el área de Ponce, área sur, pueden dar la vuelta. Escucho feedback, John. Oh, sorry, subí yo, es que iba a tirarme esto, espérate. Sí, había jueguitos de Sega allí, había juegos de Sega Genesis. Y de Dreamcast pregunté y me dijeron no hay. Pero no es que no hay, es que no, en ese momento no lo habían, porque sí, porque esos juegos llegan y se van. El Dreamcast, los juegos de Dreamcast son buscados, la gente los persigue. Uh-huh. No tenían tampoco sistema de Dreamcast allí. Pero bueno, si veo algo, le dejo saber Mira, a ver, ahora es pausa, me tocó a mi vida. Yes. Este, ya. Iba a ver si, iba a ver si eran las 10 y 12, porque como tú tienes algo con el 12, maybe, por eso te tocó, sí. Pero... No, son las 10 y 53 y hacemos una pausa. All right. Estamos de vuelta en el podcast Yo Soy PlayStation, episodio número 5. Seguimos hablando de los temas de la semana. El próximo tema es que el juego de Luminis va a recibir una disminución de precio, y también que aparentemente viene una versión para el iPhone. Dije iPhone. ¡Cachín! El Luminis es uno de los juegos que más, así que son pozos, que más a mí me gustan. Cuando salió Supernova, que lo encontré un poquito caro, creo que estaba a $15 y no tiene multiplayer ni nada. Pero el juego es igual que la versión del PSP, excelente, bien adictivo. Sí, no recomendado para personas que tengan epilepsia, porque los patrones de colores son increíbles. Y el juego sí tiene muchos colores y muchos flashes. Pero, ¿verdad? Esperemos que lo bajen como que sea $5, y por lo menos yo lo recomiendo a las personas que les gustan los juegos de puzzle. Sí, yo lo tengo en el PSP, yo creo que ese fue mi primer juego de PSP, y en verdad que es excelente, hasta mi esposa lo jugaba. Es un juego de puzzle, es bien rápido, música excelente, y como ya habíamos dicho, tiene muchos cambios de colores y flashes, que pues para el que no tenga problema con eso, se ve super cool. Tenemos que SmackDown vs. Raw 2010 se adelantó el lanzamiento, está para octubre 20, que estaba para salir en la fecha de noviembre 10, que es cuando sale Call of Duty Modern Warfare 2. Parece que también se huyeron, decidieron adelantar la fecha del lanzamiento. ¿Fanáticos de lucha libre aquí? Yo no. No. No. Yo tampoco. Nadie. Epic, la semana pasada, es un fanático. Ah, sí. Ah, Epic, ¿verdad? Epic mencionó. Recuerdo que el año pasado fue, ¿cuándo fue que salió Mario Galaxy? Hace como año y medio. ¿Fue el año pasado o fue el año anterior? No, el año anterior, en el 2000. Ah, pues el año anterior, sí. Creo que cuando salió Call of Duty, salió Call of Duty 4 y salió SmackDown. Recuerdo que estaba haciendo fila para recoger Mario Galaxy y creo que era ese mismo día. Todos salieron el mismo día. Ya SmackDown ya como que no es lo que era antes. Hace 2 años era como que estaba ese boom. Quizás por eso fue que decidieron cambiar la fecha para no enfrentarse a Call of Duty. Y que los fanáticos pues no lo pudieran comprar antes de, porque lo que esperan todas las casas publicadoras parece que es que la gente va a comprar Call of Duty y se va a encerrar en su casa y no va a salir más y no va a jugar más ningún otro juego, no sé. Es como la histeria que hay aquí en Puerto Rico de la epidemia esta de la fiebre porcina. Ah, sí. De hecho, mi esposa me comentó que hoy se esparció un rumor, y fue un rumor en la escuela donde ella trabaja, de que a un niño se había muerto del virus ese. Y, y de repente todos los papás salieron corriendo a buscarla, a buscar a sus niños, y ya para las 3 de la tarde, que es la hora de salida, ya no quedaba ni un niño en la escuela. Eso fue, creo, una cosa así. Eso fueron los mismos nenes que llamaron. Sí, sabrá Dios. Pues está esta histeria en la industria de los juegos de que de Call of Duty va a acaparar, va a ser como una ola gigante así, que va a acaparar toda la atención del público y nadie va a comprar más ningún otro juego. Tampoco te sorprenda si Hollywood cambia alguna de sus películas por la salida de este juego. Oh, como pasó con Halo. Que le echaron la culpa, de hecho, ¿verdad? De que las ventas. Spider-Man 3 creo que era la que salió cuando salió Halo 3. No era Spider-Man, salió en verano. Fue otra película, pero no me recuerdo cuál era. Porque Halo sale en septiembre, era septiembre algo. Más no recuerdo, sí. En el 2007, que para mí el 2007 fue uno de los mejores años de lanzamiento de esta década. Uh-huh. Seguimos con. ¿Se me fue? Hablamos ya de SmackDown. Okay, ahora vamos a NBA 2K10 Draft Combine. ¿Qué es esto, Juan Carlos? Esto es un, básicamente es un juego aparte de lo que va a ser NBA 2K10. Va a correr independientemente del juego. Tú lo puedes bajar y vas a crear un personaje, el cual vas a estar jugando básicamente prácticas y juegos 5x5. Pero no tiene rosters de la NBA, no tiene jugadores reales. Básicamente tú lo que vas a hacer es entrenar a tu personaje esperando a que salga como tal NBA 2K10. El juego no es gratis, tiene un costo de $5. Wow, 5 está bien. Pero incluye trofeo para los que sean viciosos de los trofeos, pues pueden obtenerlo. Va a tener la misma mecánica del juego, vas a poder jugar 5x5. Y para tener los minigames de los training, yo entiendo que $5 es tremendo precio para eso. El que no le interese, pues baja el demo. Debe haber en algún punto el demo de NBA 2K10. Esto va más dirigido a los fans de la serie que no pueden esperar y quieren crear su personaje y tenerlo ready para cuando comience. Pregunta. A ver si cae en el track. Personaje se puede transferir a NBA 2K10? A eso iba, sí. Okay. Esa es la idea del Draft Combine. Tú vas a entrenar tu personaje y ya cuando salga NBA 2K10 va a ser tiempo de importar tu personaje al juego. Dependiendo cómo tu personaje haya pues acumulado puntos y progresado, es que va a entrar al draft y va a ser seleccionado por alguno de los equipos. Es decir, que tu jugador que tú creaste tiene las estadísticas bien altas, pues posiblemente sea el primer seleccionado del sorteo de jugadores. Y así tú comienzas tu career mode en NBA 2K10 con tu personaje. ¿Qué punto de aparte es el mejor NBA? Ah, sí, definitivo. Yo soy fan de la serie de NBA 2K desde el Dreamcast. Yo antes era fanático de NBA Live hasta que descubrí NBA 2K en el Dreamcast y jamás y nunca he vuelto para atrás. He jugado NBA Live en otras ocasiones, otros años, pero no es lo mismo. Yo se los recomiendo NBA Live para el que vaya a jugar más con los panas y el que pues no le interese tanto la simulación, pero el que sea fan hardcore del baloncesto, que quiera un buen juego de simulación, no hay más nada que buscar en NBA 2K, es la opción. Eso es así. Esta iniciativa, ¿verdad?, le cae adelante del otro competidor, NBA Live. Se le está tirando adelante para que la gente vaya teniendo una pruebita del juego con trofeo, para que eso sea un incentivo adicional. Y me parece una buena estrategia de NBA 2K. Que de hecho es el preferido de las personas, según entiendo, que en cuestión de venta siempre la gente le gusta más, y los scores en los otros sites de juego profesionales siempre es más alto. ¿Y para cuándo está esto? Eso sale la semana que viene, para el 3 de septiembre. Okay. Ya va a estar disponible, $5. $5, muy bien. Entonces ahora pasamos a la sesión creada hoy. Y va a estar esporádica según pues las necesitemos, de aclaraciones y correcciones. Tú. El pues, somos seres humanos, a veces no tenemos la información a la mano y pues decimos lo que leemos y pues a veces eso que tenemos pues no es lo correcto y por eso queremos llevar la información como es. Así que les vamos a decir que Little Big Planet, la semana pasada hablamos de Little Big Planet Game of the Year Edition, que iba a costar $40, eso no es así, va a costar $60. Y sí, pues, pero porque están justificando, porque el contenido que va a traer el juego, pero va a venir en el disco, contenido con un valor de $30, por eso que justifican que el juego cueste lo mismo. Y pues queremos hacer esa aclaración para los que estén interesados en comprar Little Big Planet este año. Ya, que de hecho, tenemos... el Little Big Planet ya empezó el beta, ¿verdad? De lo de la nueva. El agua. Ah, sí, no, del agua. Sí, es cierto. El agua viene para un beta. Sí, es sí, para... No, es un beta para probar la física del agua. Oh. En cuanto a Mod Nation, yo creía que ibas en esa línea. Para los que compren Little Big Planet, el Game of the Year Edition, van a recibir un voucher para el beta de Mod Nation. Para los que no sepan cuál es Mod Nation, es vendría siendo el mismo concepto de Little Big Planet, que tú creas tus niveles y los compartes. Es un juego de carrera parecido a Mario Kart, pero tiene la capacidad de crear tus propias pistas y compartirlas con toda la gente. En verdad el juego se ve excelente. En mi caso, que a mí me gusta mucho pues la parte creativa, ese va a ser uno de los juegos que para el 2010 yo pienso incluir en mi colección. Me imagino que la pista que vas a crear va a ser el tapón este que se forma aquí, ¿verdad? Una pista inspirada en Puerto Rico, dos sí, carriles. Pues no se moverá los carros. Con hoyo en la cajetera o algo así. Ah, sí. Con hoyo en la cajetera y un montón de drones a los lados. Dos o tres pejos que alengo cruzando. Sí, y el par de iguanas aplastadas en la cajetera. Ah, clásico. Ah, y no te falta el que vende quenepa en el expreso allá abajo en Ponce. Sí, también. Las quenepas y los aguacates. Y el Tecato pidiendo en la luz. Y bueno, nos fuimos a un viaje. ¿Qué te iba a decir, Juan Carlos? Ah, que había leído que las herramientas para crear niveles que van a ser como bien fáciles, bastante más fáciles que el Little Big Planet, para que cualquier persona los pueda utilizar y en poco tiempo puedas crear una pista. Eso había leído, y que supuestamente que el juego no te va a permitir crear una pista que no se pueda correr, sino que tiene que ser que sea que se pueda correr. Entonces, la próxima aclaración, esta es corrección. La semana pasada hablamos del juego de Eye of Judgment para el PSP. Queremos aclarar que no va a utilizar la cámara de PSP, que de hecho esa cámara no está disponible en América, ¿verdad, Johnny? No está disponible. El juego va a usar básicamente va a tener un deck de cartas incluido. Okay. Si juega las cartas dentro del mismo juego. Ok. Eso es así. Y tenemos la aclaración. La semana pasada hablamos de la noticia de que una promoción para que si compraban el PSP Go, creo que era la primera semana, ¿verdad? Uh-huh. Pues tenías Gran Turismo PSP gratis. Esta promoción fue anunciada en el Gamescom y hasta ahora está solamente disponible en Europa. Uh-huh. No ha sido anunciada en América oficialmente. Así que, lamentablemente, sería bueno que lo hicieran, porque el PSP Go va a costar solamente $50 menos que el PSP 3, y pues mucha gente está hablando de eso, de que se ve mal de que la consola cuesta. Hay muchos bundles que salen en Europa que nunca llegan aquí. El de Monster Hunter, cuando salió Monster Hunter Freedom Unite, ellos tiraron un tremendo bundle con el juego, pero nunca llegó aquí, lamentablemente. Y en Japón se han tirado bastante, cada vez que Square se tira un juego. Cuando salió Crisis Core, ellos tiraron una versión de Crisis Core. O sea, como la de nosotros de Darth Vader, que salió aquí. Yo me imagino que no salió eso. A lo mejor, espero, ¿verdad? Que no sea algo por territorio y sea algo universal. Vamos a ver. Pasamos a las preguntas. Tenemos una pregunta que nos llegó por la cuenta de Twitter. nosotros, que es PSNPR underscore Puerto Rico, nos la envía a René. René pregunta, ¿se puede usar el backup de un PS3 para instalarlo en otro PS3? Según la respuesta oficial en la página de Sony, un backup, un full backup, puede ser instalado en otro PS3, pero no todas las cosas son compatibles. Solamente los save files y pero no los data files, que son donde se graba el DLC, los updates que uno baja de juego. Ese contenido no pasa al PS3 nuevo, pero es porque esas cosas se pueden bajar. Se pueden bajar de PlayStation Network. Pero sí, es una buena pregunta, René, porque mucha gente hace sus backups, pero ese backup en realidad es para el mismo PS3, no es para otro PlayStation. No funciona así. Se recomienda, ¿verdad?, que se haga backup individual de cada save file para que no lo tengas en un solo file, y porque si ese file se daña, pues lo perdiste todo. No tienes manera de recuperarlo. Y pues eso sería. ¿Algo que tengan que añadir ustedes? Pues, si le digo algo, que yo nunca he hecho un backup. Yo sé que debería hacer uno, y ahora vengo y me cae un rayo y se me daña el PlayStation, pero... Estamos en la misma, yo tampoco lo he hecho. ¿Cuál es el panín? Que esto es un PlayStation, ¿no? Un Xbox que desde que lo conectaste ya se te dañó. Es un panín, que nosotros el porciento de que se dañe es un 10, menos un 10%, ellos están en el 50 y pico, no preocupate de eso. Espérate. Escucha, Bichurrio, escucha lo que Johnny está diciendo, ¿ok? Creo que eso salió en la última Game Informer, ¿o va a salir? Sí, la Game Informer ya salió. Y... Un sondeo que hicieron, el 53%, creo que algo así. Eso ya tuviera el Bichurrio a escribir. Ustedes son unos vendidos. Game Informer, unos vendidos. Diría más cosas, ¿verdad? Pero no. Un toquea. No se puede decir por el aire. Ay. Ahora. Y con esto, pues, vamos terminando el podcast. Vamos a dar unos anuncios de siempre. Tenemos el Club Platino y la página de comunidad en el blog de PSNPR.com. ¿Hay algo nuevo ahí, Juan Carlos? Esta semana no recibimos en Club Platino ningún miembro nuevo. La gente ha estado ocupada con el regreso a clase y con el trabajo. Pero sí, Itachu nos dejó saber que había sacado un trofeo nuevo y ahora se posiciona en el lugar número 4 de la tabla. Sigue en la posición número 1 Deadpool con 19. Kelly Solid Snake con 13. Blue Angel con 5. Itachu con 4. Y Johnny, pues, para abajo, una posición. Súper, papá. Pero Johnny está ahí con Prison Persia, que ya mismo se mueve a la posición número 4. Nada, exhortamos a la gente que tenga trofeos de platino, que nos dejen saber para incluirlos en la lista. Espérate, antes que continúe, yo quisiera aclarar algo que se habló en el podcast pasado. Johnny, tú me ganaste en Marvel vs. Capcom la semana pasada, pero fue por el lag. Pero cuando no hay lag... Yo soy el ganador. Y Juan Carlos, yo sé que él no quiere jugar porque él tiene miedo. No quiere. Entiendo. Sí, la excusa de la conexión no es... Eso desconecta. Yo le quito el cable. El cable. Ay, dice. Tenemos... Falta la comunidad. Sí. La comunidad está mucho más activa. Que el Club Platino, pues claro está, no todo el mundo saca trofeos de Platino toda la semana. Esta semana tenemos tres integrantes nuevos. Saludo a Legends Man de Guayama, a Business Assassin de Carolina y a Crossoa de Vega Alta. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos. Bienvenido. Bienvenidos. Yo creo que Crossoa está en... Yo creo que él es del Playfire, ¿no? O sí. me suena ese PSN ID. Sí, puede ser que sea de Playfire, pero se tomó la molestia de venir a la página de nosotros, a la sección de comunidad, y dejarnos saber su PSN ID y su pueblo. Y pues invitamos a todo el mundo a que haga eso. Quizás usted está en el grupo de Facebook, o es fan de la página de Facebook, o está en Playfire, Pero pues no, lamentablemente no podemos irnos a pescarlos a todos. Uh-huh. Así que pues les exhortamos a que vayan a la sección de comunidad y nos dejen un pequeño post con su ID y su pueblo para incluirlo. Y a los miembros que ya están, que si conocen gente con PlayStation 3, también invítenlo a nuestra página para que añadan sus piezas. Sí, ah, y ahora que menciona ya los que están, desen la vuelta porque para muchos de ustedes no tenemos el pueblo. Inicialmente cuando se hizo la lista en Facebook, tan solo fueron los PlayStation ID y no tenían pueblo. Nos gustaría saber el pueblo por si acaso en el futuro pues se planifica alguna reunión o algo, pues saber en qué área pues hay más de los gamers, para hacerla en una buena localización. En Atillo, me imagino que en Atillo no, el problema de Atillo es que lo que hay son más vacas que gente, pero pues... Mira, Johnny, tú vives y lo corrobores al lado. Pero es que hay un problema porque casi todos son de Vieques y Culebra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a tirar para allá? ¿Allá tienen internet? Le recordamos todo el hate mail a Billy. A Billy, sí. En la página de Conoce nos pueden encontrar toda nuestra información para contactarnos, nuestros emails y las cuentas de Twitter. Les recordamos pues que muchos de los temas que tocamos aquí, pues tenemos artículos en la página de psnpr.com. También queremos exhortar a las personas, ¿verdad?, que pueden colaborar con artículos que tengan, si tienen alguna reseña, algún preview, que nosotros los publicamos, los editamos y los ponemos en el blog. Y queremos dejarles saber, ¿verdad?, que estos artículos siempre tienen mucha audiencia, y las personas vienen a verlo. Poco a poco hemos visto que ha aumentado las visitas al blog, en parte pues por este podcast, ¿verdad? Así que queremos dejarle saber a las personas que le damos el crédito por su contribución y agradecemos mucho que nos visiten. Michael, yo puedo hacer un shout out bien rapidito. No, claro. Yo quisiera dar un shout out a mi hermano, Alberto Ramírez, PSN Sincalización. Él nos escribió hace como una semana y media unas impresiones de Dissidia Final Fantasy. Uh-huh. Y quiero dejarles saber que, y esto no es mentirle, o sea, a ustedes, esto es de verdad, no es porque sea mi hermano, pero ese día que él tiró eso de Final Fantasy, que fue un lunes, generó bastante tráfico, o sea, hay interés en el juego. So, quiero darle un shout out y felicitaciones por su primera contribución a Sincalización, PSN. Esto que él hizo es para tratar de arreglar lo que dijo de Marshmallow Man aquel. Sí, eso es para que, perdóname por haberte votado el Marshmallow Man. Disculpa pública. No, pero de verdad que fue bueno. Uh-huh. Que de hecho a ese también le di una pela, pero pues déjame quedarme callado, Que de hecho, jugando con él, después que le di la vela, digo, por aquí el camino. Sí, desapareció, ¿verdad? Yo como que mira, se fue. Se desconectó el cable. Problemas de conexión. Uh-huh. Pues sí, hemos visto que cada vez que sacamos un artículo de un colaborador, las visitas al blog pues aumentan exponencialmente. Uh-huh. Así que, sin miedo, escriban lo que ustedes quieran. Nosotros lo verificamos, lo pulimos y lo sacamos. Este blog es para ustedes, así que en confianza. Les recordamos que nos pueden evaluar en iTunes. Para los que no saben, que iTunes es la aplicación número uno de ventas de música en el mundo, que salió un artículo hace poco, que ya superó a Walmart incluso. Ahí podrán encontrar nuestro podcast. Pueden hacer una búsqueda por PSNPR o por Yo Soy PlayStation. Y se pueden suscribir al podcast y nos pueden dar un rating de 1 al 5. Si disfrutaron de este podcast, que sea un poquito, ¿verdad? Nos pueden dar un sí, rating de 5. Sí, bien sea del 1 al 4, es 5 solamente lo que hay. Uh-huh. Y nos pueden dejar su reseña, que ya creo que tenemos como 4, ¿verdad? Sí, 4 o 5, sí. Nos gustaría ver más todas estas personas que nos escuchan, que a veces a mí me han dejado mensajes en el PSN, encuentro mensajes de personas que dicen que escucharon el podcast y que les gustó, que esas personas pues que se animen y escriban una pequeña reseña en iTunes. Uh-huh. También les recordamos que tenemos el clan en playfire.com, una portal social de que es como si fuera un Facebook de gamers. Tiene muchas aplicaciones que le gustan a los gamers, como para poner tu colección de juegos, todo tipo de listas, que los gamers somos locos con las listas, ¿verdad? La lista trofeo últimamente. La de trofeo. Pero todavía no han hecho la integración con el PSN Card de América, ¿verdad? No creo, todavía creo que es de Europa. También lo que sucede es que Playfire es de Inglaterra. Okay. Allá están las oficinas centrales de ellos. O sea que es Playfire. Playfire, Gafna. Bloody hell. Ok, un puertorriqueño haciendo de acento británico, como que no queda, ¿verdad? No queda. Ay, les recordamos que tenemos nuestra, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. De Twitter. Y nuestra cuenta en Twitter, PSN_PlayStation. Puerto Rico, PSN_Puerto Rico. Ahí pues siempre estamos posteando las noticias nuevas en PlayStation, los nuevos artículos que sacamos en el blog, y también sacamos noticias de que cuando estamos en la calle vemos alguna oferta de un juego, siempre sacamos momento y lo tiramos en Twitter. Y de vez en cuando PSN PlayStation escribe cuando está lavando carro. Sí, sí. Eso fue un error. I'm sorry, guys. Me estoy tripeando. Es que lo encontré tan curioso yo. ¿What? ¿Y qué yo escribí después? Escribiste PlayStation for the win. Lo escribiste y después salió en tu cuenta personal, porque estás usando TweetDeck, ¿verdad? Es por Twitter, hay que estar pendiente, porque si uno aprieta el botón que no es, sale el post que uno escribe, sale en dos cuentas a la vez. No, es gracioso, yo cuando lo vi yo dije, ¿what? Y también tenemos el grupo en Facebook y el fanpage en Facebook, que muchas de nuestras visitas en el blog son por Facebook, según hemos podido ver, así que se pueden suscribir en Facebook al grupo y al fanpage. Y algo, ¿tienen algo que añadir, muchachos? Sí, un anuncio más. Queremos anunciar que vamos a tener un Gamer Night viernes. Cops and Robbers y ¿cómo se llama? Big Surf Island. So, si están con las ganas de jugar algo de carrera bien, bien hardcore, pues entonces saquen sus copias de Burnout Paradise, saquen el polvo y vamos a jugar este viernes Cops and Robbers y Big Surf Island. Eso, sí. Estén más pendientes para detalles en una página de internet ahí, psnpr.com. Una página de internet. Solo una sugerencia. Una sugerencia, sí. Sí. Y con eso damos por terminado el podcast. Les agradecemos porque nos escuchen, ¿verdad? Y hasta la próxima, gente. Bye. Gracias por estar. Bye. Y acuérdense, PSNPR y lo demás es Monte Culebra.